Lee Jong-hyuk, jefe de la delegación de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y director del Instituto de Reunificación de la Patria, hizo uso de la palabra en la plenaria de la 136ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, el día 4. Ri dijo en particular: "La República Popular Democrática de Corea es el Estado socialista centrado en las masas populares, que se orienta según la idea chuche que exalta al ser humano como ente más preciado, y también es el mundo de primacía a las masas populares, en que éstas gozan equitativamente de la genuina dignidad independiente y el bienestar. No obstante, Norteamérica, que toma la enemistad hacia Norcorea como su política estatal, y otras fuerzas hostiles, se aferran al cruel embargo económico y los ensayos militares y hacen todos los esfuerzos por exterminarla y pisotear la dignidad y felicidad de su pueblo. La nueva administración norteamericana debe valorar correctamente la posición estratégica de nuestra república puesta en la primera fila de las potencias nucleares y la tendencia de la corriente, portarse con prudencia, sacar lecciones de la fracasada política hostil de la anterior administración de Obama contra Corea y tomar la audaz decisión de cambiar su política. Expreso la gratitud a varios países que extienden el apoyo y solidaridad a la contienda de nuestro pueblo por salvaguardar la paz y la seguridad en la península coreana y lograr la reunificación independiente y pacífica. En adelante también, Corea se esforzará activamente por construir un nuevo mundo independizado en que se aseguren la dignidad y dichas de las masas, tomando las manos con todos los países que tratan amistosamente a nuestra república".